Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Malvarrosa Pop, el 448, en el que haré algo de justicia con bandas que están de cumpleaños, bastantes años por cierto. Aquí el seleccionador de canciones, Dani Gálvez Roca. Pero es que además, como cada número, os voy a presentar un puñado de nuevas y buenas bandas. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. La canción Nun Gel, desde el único disco que vio la luz de esta banda de Taiwán, que debe su nombre, frustrante, al guitarrista intermitente de los Red Hot Chili Peppers. Un personaje que bien merece ser honrado, y que por cierto el mes pasado cumplió 50 añitos, vamos, un yogurín. Y mientras todo eso sucede, un día se parece a otro. Todos los días se parecen, todos los días se parecen, todos los días se parecen, todos los días. So good at cooking. damn good looking. I even love the gays. You know, one does my hair cutting. And when I see a pig's head, yes, I'm a cardboard man. Well, my thoughts are all cardboard. I'm just like my old man. I'm down with the kids. I want strictly come dancing. Oh, without even trying. And I've got a nasty coke habit. Good thing you know nothing about it. Sized hands, but there's no two ways about it. I'm a cardboard man, man. I'm a cardboard cutout. Yes, I'm a cardboard. Is gold. My favorite liquid is water. My favorite gas is hot air. And I love Harry Potter. You know, I'm a West Ham supporter. Or was it Aston Villa? Well, you can see right through me. I'm like a glass of water. Cause I'm a cardboard man. Yes, I'm a cardboard man. And I'm a cardboard cutout. Esto que suena es la rayante Cardboard Man de los londinenses The Cool Greenhouse. Una mezcla de The Fall, Kraftwerk y los Talking Heads, con los que acabé el programa pasado, si recordáis el hecho, claro. Y que espero que no os haya dañado la corteza cerebral. Malvarrosa Pop os pone a prueba. Y ahora los imperdonables Rajoy Division y su cagando con el rock deluxe. ¿Qué más puedo añadir de esta banda de tontipunk valenciana? Poco más que títulos de canciones, que como poco son curiosos. Asombrosas erecciones, mi primera paja y la culminación del disco Poyemas es una estridente per a ofrenar. We'll be right back. En la época en la que estaba todo por hacer o construir en esto de la música popular, en esa época que revistas especializadas y sellos discográficos vendían sus productos por castigo sin apenas marketing y difusión, el boca a boca y las listas radiofónicas eran la norma a finales de los 70 y principios de los 80. El 8 de abril de aquel 1980, la banda de Crowley UK The Cure sacó el sencillo A Forest, que hoy vais a escuchar en su versión original y primigenia, que si no fue el primero que publicaron, sí que fue el que marcó su cambio de sonido, que no de imagen, de unas canciones más punk a un sonido más dark o new wave. Thank you. No os lo he dicho. Hoy también estoy haciendo el programa desde el comedor de mi casa. He mandado a todo el mundo a hacer sus cosas. Me he montado todo el equipo aquí para haceros pasar un rato, espero que sea agradable. ¿Oís Malvarrosa Pop? ¿Escucháis The Cure, A Forest? Desde el lejano 1980 que vamos a visitar varias veces en el día de hoy. Bien, me ha llamado la atención esta banda vasco-madrileña Pucelana, que lamentablemente ya no siguen juntos. De hecho, en su perfil de Facebook está encabezado por un gigante cerrado por defunción y dos grandes lazos negros. ¿A que os suena muy literario el nombre de la banda? Ornamento y delito. Se pusieron el nombre de un ensayo y conferencia del arquitecto modernista austrohúngaro Adolf Loos, que en su obra critica el ornamento en objetos útiles. ¿A qué os ha parecido interesante e imprescindible esta información? Bueno, os pongo de la banda, que no del austrohúngaro, la canción María la Autómata. Qué lástima que haya desaparecido esta banda. Ornamento y delito. Os he puesto María la Autómata. Bien, y Lisa Walker y Chuck Cleaver encabezan esta banda veterana de Cincinnati, y en la cual me he fijado. Sobre todo me han encandilado con esta Teenage Wasteland, que está incluida en su quinto álbum, fechado en mayo del año 2014, llamado Ática. Mm-hmm. la banda de Cincinnati que os nombraba. Son los Gussie. Y esta canción, Teenage Wasteland. Sí, y sé que no debería hacerlo. Resaltar lo de lo que cada vez es más común. Pero con ellas lo voy a volver a hacer. Son cuatro chicas de Nueva York. Se llaman Human People. Y con simples composiciones seguro son dignas herederas de los que a continuación de ellas escucharéis. Máquina es la canción con que las presento. Y Sleep Year, el disco de donde sale tal canción. Volvemos a hace 40 años, después de las Human People, recordar, cuatro chicas de Nueva York, que hacen cosas tan divertidas como este Máquina. Bueno, 40 años no son nada, dicen. Pues en ese peculiar año, con las connotaciones de comienzo de década incluidas, se grabó el Monkey Puzzle, que dicho así igual nos dice mucho, que era el cuarto disco de la mejor banda de Brisbane. Igual también os deja indiferentes, pero que la banda la encabezaba un tipo que a veces cantaba en francés, llamado Chris Bailey, y que se hacían llamar The Saints, pues igual es definitivo, creo yo. We'll be right back. We'll take a drink from the cup. And she politely knocked it over. I said, I think that I've had enough. And she says, no, no, this is not over. 'Cause there is no innocence or beauty in what I have seen in your face. So let's pretend. Good enough to take a walk towards the door, but my feet, they wouldn't hold me. She said, you'd never have come into this bar. And I said, no, I may never have come in. But I have been sold down the river too. Just somebody sold me. It could have been you. So every day as time slips away, there is nothing to contain it. These eyes of mine don't see the sense in trying to control it. 'Cause every time you stand up, you're bound to fall. And sometimes you only just pretend. Have you ever seen the blind man? Stumbles and falls. I'm just like a blind man. My hands are tied. I can't see anymore. Sí, lo que habéis escuchado, The Saints, Los Santos. Bien, James Dean Bradfield y Sean Anthony Moore, primos y residentes en Gales, otra banda de culto para aliviar vuestro confinamiento. Rewind the Film, del año 2013, fue su onceavo de 13 álbumes. Os traigo la bonita canción Show Me the Wonder. Ellos son ni más ni menos que los Manic Street Preachers. This is no threat, just an invitation. Nothing ever happens. It's Gran parte de las y los artistas que suenan en este programa han sido perjudicados por este parón y cierre de las actividades en locales. Todo concierto programado en estos días de cuarentena se han suspendido. La preparación con meses de antelación de giras y conciertos prácticamente han sido en vano. Por eso les dedico a todo el mundillo del espectáculo esta Day One, día 1, de los Almost People para que, una vez llegue la normalidad, consigan hacer realidad sus sueños. When every day is New Year's Eve and every night is Halloween and everything in between is lost. The shaky hands and the part-time job are getting older faster than you thought. You're losing a staring contest with the clock. Is it a matter of waiting? Your biggest secret's out. And I suppose that it's normal to feel like you've lost control when you no longer trust yourself anymore. And I suppose that it's normal to feel like you've lost control when you no longer trust yourself anymore. Is it a matter? Para todas y todos vosotros, los que os dedicáis a hacer arte, va esta canción, el día 1 de los Almost People. Bien, os sitúo. Athens, Georgia. Era 19 de abril de 1980. Kathleen O'Brien celebra junto a un montón de amigas y amigos su cumpleaños. Consigue que le cedan la iglesia para el evento. Una de las bandas invitadas son unos colegas que tienen pensado marcarse, entre otros, unos covers de God Save the Queen, el Honky Tonk Woman o el éxito de la banda británica The Trucks, I Can't Control Myself. En ese momento no sabían que 12 años después compartirían álbum con ellos. En ese preciso momento tienen su primera experiencia sobre un escenario y en público, la banda local Rapid Eye Movement, los REM. About the passion, not 1980, como veis, fue musicalmente hablando sobresaliente. El 18 de mayo de aquel año hubo un estremecimiento en la fuerza al quitarse la vida Ian Curtis, la noche antes de cruzar el charco para realizar su primera gira en Estados Unidos con su banda Joy Division. Este hecho catapultó a número uno en Inglaterra su sencillo Love Tear Us Apart. Pero como ancho y raro es el mundo, por aquel entonces en Nueva York, salía a la venta el primer disco publicado por Miriam Linna, Brian Gregory, Lux Interior y Poison Ivy. Disco que se llamó Greatest Hits de Los Calambres, de The Cramps. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Elinor Landman Blake, o su alter ego April March, es una californiana que se dedica, además de cantar, a hacer bandas sonoras y animación de dibujos animados. En 2007 tuvo cierta notoriedad al versionear una canción clásica francesa llamada Laissez tomber les filles, traducción literal, dejar caer a las chicas, en la que se fijó Quentin Tarantino, que la incluyó en la banda sonora de su peli de 2007, Death Proof. Sé que el francés no es un idioma que controles ni que utilices en tu día a día. Esta semana, el 11 de abril, has cumplido 51 años. Por eso te ofrezco, para que levantes el ánimo, ahora que nos vemos todas y todos como tú, encarcelados, por eso y otros motivos, sé que esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. Auguri y per molts anys, company. Why when it's fit? Sí, ella era April March y su Chick Habit. Atentas y atentos a la playlist del programa que publico en el Facebook. Bueno, y cuanto más escucho a estos muchachos de Atlanta, más me recuerdan a The Doors y su desenfadado rock and roll. No son nuevos en este negocio, ya que su primera publicación la encontramos en 2009 con el single New York Honeys. Y solo dos long plays, el último de 2015, de donde les robo este Promises de estribillo muy pegadizo. Sí, lo que habéis escuchado son los Barracudas y su canción, no sé si hace falta repetirlo, pero Promises, efectivamente. Bien, y estos tres belgas le dan dos vueltas y otro aire al punk. En su último disco, Passionate and Tragic, de hace justo un año, decidieron contar con la experiencia de Steve Albini y se fueron a Chicago a grabar en su mítico estudio de grabación. Os presento al trío Cocaine Peace y su canción Eat the Rich. ¿Será que os estoy preparando para algo? Quizá. Pues eso, para recordaros deportes de cuando los podíamos practicar, por eso he pensado poneros You Are So Sorry, del cuarteto de Pennsylvania Remember Sports. La han remasterizado en noviembre pasado, pero me gusta más sin remasterizar, tal como la parieron en su San Chukis del año 2016. Falling down again, I guess my knees are weak. You laugh at me till we can't speak. We both come around, but it's always too late for these fragile things to tessellate. Sorry, every day. Now in my indifference, I recognize. Hola, soy Mike Grau y este es el espacio sin nombre. Como supongo que estaréis hasta las narices del Resistiré este, de los aplausos, del nuevo himno de Marta Sánchez, del Ojete Calor y todo esto, hoy os propongo que busquéis los mejores altavoces que tengáis por casa, los más potentes, los pongáis en el balcón a las 8 y nada, y pongáis esta cafrada de un grupo de Minneapolis que se llaman Morph. La cancioncita en sí, el himno para el confinamiento, se llama Nick Blood. Gracias, buenas noches, hasta luego. Joder, gracias Mike. No sé si a los demás, pero a mí me estás metiendo el punk con mayúsculas en las venas. Me imagino a las 8 de la tarde toda la peña sacando los altavoces y compitiendo con el Resistiré con esta cancioncilla de los Marf y su Nick Blood, sí, que nos has traído hoy. Gracias de nuevo por traer lo que te llena las neuronas y lo que los demás no se atreverían a poner. En otro orden de cosas, Royal Chant han sacado un nuevo disco, al que han llamado Minor Crush. En su octava canción, esta bella Big Ginger, con la que vamos a bajar revoluciones y a poner en orden nuestras neuronas cerebrales. Big Ginger. Say goodbye. Sí, y ahora es hora de recordaros qué estáis escuchando. Pues sí, estáis escuchando Malvarrosa Pop desde mi casa. Normalmente se hace en Festinar desde 2005. Se hizo desde Radio Malva y, como sabéis, sí, ahora los lunes noche, mientras os tomáis las mini pizzas riquísimas que seguro que echáis de menos, estoy haciendo el programa en directo en el Festinar, en la calle Doctor Yuk. Bueno, sí, estáis escuchando Malvarrosa Pop, que luego, en este momento lo estoy grabando y lo cuelgo en el podcast de archive.org. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues haciéndoos amiguitos, amiguitas mías de Dani GR, o publicando qué os gusta Malva-Rosa Pop en el Facebook, o buscáis el perfil de Facebook del programa y le dais a me gusta. Entonces ya empezaréis a recibir pues todas las notificaciones, por ejemplo, la playlist que voy a hacer, que hago de cada programa que realizo, y el link con el para poder escuchar o descargar el audio desde, como os digo, archive.org. Bueno, ahora nos vamos a Australia a conocer lo que hacen Designer Mats desde su álbum Virtue Signals, la canción I Don't Want to Raise You, But I Will. Encantado de conoceros. Designer Mats. Desde Australia. Por primera vez en Malvarrosa Pop. Siempre que he utilizado su música lo he presentado como el guapetón. Ríete de Bradley Cooper en Ha nacido una estrella. Su primer disco se llamó Music for the Morning After, que vio la luz el 27 de marzo de 2001. De aquel disco os traigo uno de los singles de más éxito, Murray. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron? ¿Pete Jorn? El guapetón de Pete Jorn. Su canción Murray. El programa Malvarrosa Pop. Desde el barrio de la Malvarrosa, sí. Por si os lo preguntáis. Ahora mismo no sueno en ninguna radio. O sea, en Radio Malva. Pero igual en breve me incluyen otra vez en la lista de programas. Bueno, ahora una doble celebración. Los 40 años de la publicación de Ritmos Locos, que fue el primer disco de The Phillies. Después de 4 años de maduración haciendo bolos por New Jersey. Y los 30 años del que fuera su cuarto disco, Time for a Witness. Del que os pongo Doing It Again. Os aviso que fueron de mis bandas preferidas, y estos, como otros, marcaron mi gusto futuro, que ahora es presente. She's still The Phillies, Doing It Again. Bueno, poco se sabe de esta banda de Berlín, salvo que si han tenido repercusión ha sido en los USA. En varias discográficas de aquel país podéis encontrar tanto sus primeros trabajos como este último homónimo de octubre de 2017. Vais a escuchar Run For Your Life. Ellos son Suspect Parts. I met her on the corner, 54th and 3rd, did I get it right? Haven't learned the numbers yet. I wouldn't know it if I did. I wore the same black t-shirt, I shrunk it in the wash, did I get it right? Hasn't started fading yet. It wouldn't matter if it did. Y desde la mismísima y confinada Brooklyn, aprovecho para mandar a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, mucha fuerza y solidaridad. Que esta prueba que estamos viviendo, jóvenes y no tan jóvenes, sirva para darnos cuenta que vivir en sociedad suma y que el apoyo mutuo tiene que primar de aquí en adelante. Que nunca más nos sintamos como se sintió el chimpancé o la perrita que mandaron a morir al espacio exterior. Sí, desde la ciudad más castigada de la Tierra por el bicho que vino de Oriente, Warriors y su End of the World. Should say, I'm doing fine. Do you think? the shore sounds nice, but what about when the hurricane hits? What can I possibly say? Is it near the end of the world? Cover your eyes and ears and hope I don't notice that nothing hurts. It must weigh on you a bit, but it's not me that has to fix it. Could you just hold on to me for now? End of the World. Desde el disco You Are Someone You Know, Warriors. Bueno, y para despedirme el día de hoy me acerco por la Ronda Norte, mentalmente claro, a la Eliana para dedicarle a una amiga la canción con la que voy a despedir el número 448 de Malvarrosa Pop. Inma, sé que esta banda te gusta mucho. Y esta canción en especial. Dada la distancia que te separa de la gente que quieres y estimas, he pensado que esta Indestructibles te ayudará en estos duros tiempos de soledad. Soledad algo mitigada por redes sociales y aplicaciones de streaming de vídeo. Te mando un buen beso y un gran abrazo. Y te pongo a la habitación roja, lo habrás adivinado. Y sin más, os deseo todo lo mejor en esta semana que vamos a continuar separados y separadas. Os quiero. Adeu. Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites. éramos tan felices, si tú y yo.